la luz del corazón, a encender las estrellas. Vienes del país donde el jamás es nunca al revés. Tu sonrisa llueve una canción, escampando pétalos de anís. Saltas las vocales de los cuentos, Robin Hood escribe versos con las flechas que en el aire se levantan como pájaros por ti. Pablo es el silencio de la mar que danza con las olas. En sus ojos maulla la alegría, desnuda sin ayer. Asterix, Mafalda, Filemón, Bambi, el flautista de Amelie, la rana encantada de croar la nada, pintarán de sueños el jardín. De este cielo azul, inventemos la tarde. Margarita borda en el cristal poemas de Rubén. Se deshojan pétalos del sur, suenan los fagotes y el trombón. Meces el velero de la luz cuando el ritmo de tu cuna balbucea sombra a sombra sobre el alba, las guirnaldas del amor. Pablo es el silencio de la mar que danza con las olas. En sus ojos maulla la alegría, desnuda sin ayer. Asterix, Mafalda, Filemón, Bambi, el flautista de Amelie, la rana encantada de croar la nada, pintarán de sueños el jardín. Pablo es el silencio de la mar que danza con las olas. En sus ojos maulla la alegría, desnuda sin ayer. Asterix, Mafalda, Filemón, Bambi, el flautista de Amelie, la rana encantada de croar la nada, pintarán de sueños el jardín.